buenas, sino tan santas, a todos los oyentes de Que Suene, que andan por todo el país a cualquier hora. Los saluda André desde FM Aire Libre de Rosario. En el día de hoy queríamos hacer un breve homenaje al barrio de Pichincha. Chicago Blues. Allá por los años 30, Rosario era conocida como la Chicago Argentina. Mucho se debe ese nombre a la agitada vida del barrio de Pichincha. Barrio obrero, de ferrocarriles, de mafias italianas, de bares y de abundantes prostíbulos. Donde hoy en día se encuentra el centro de producción de Farco. Son muchos los personajes famosos que han nacido y andado por el barrio de Pichincha. El Negro Olmedo, Pepe y, por supuesto, Rita la Salvaje. En Rosario Norte, un cabaret que se muere por verla bailar. Fiesta en la Chicago Nacional. Y que parodien la voz Nahuel Antúñez en el bajo, Willy Echarte en la guitarra y Mario Laurino en la batería. Ellos son Vudú haciendo su tema Rita la Salvaje. Pichincha está delimitado por las calles Vera Mújica, Santa Fe, Oronio y Avenida del Valle. Hoy en día, lejos de los años 30 y de la Chicago Argentina, Pichincha es un barrio residencial, pero aún con mucha vida nocturna. Bares y boliches desbordados de gente es el paisaje de la noche de Pichincha. Se podría llamar Pichincha Soho. Y se dice que la causa de esto es que yace sobre una de sus principales calles una terrible maldición. Una terrible maldición. La maldición de la calle Brown. En el barrio de Pichincha, en una cuadra singular, maldición que se ha instalado y no la pueden descifrar. Aunque las autoridades lo trataron de lograr, la maldición sigue viva y no se quiere ir jamás. Escape Libre, banda rosarina, más de 30 años de trayectoria. Escape Libre tiene su discografía disponible en www.escapelibrerock.com. En 1905 esta historia comenzó con la cervecería que en la calle se instaló. Es la agua y la cerveza que los años se tomó. Bueno, así nuestro breve homenaje al barrio de Pichincha. Recorrimos un poco de su historia, su geografía, sus bares y varias cuadras por calle Brown. Pero todavía no termina acá, ya está amaneciendo y justo en la esquina con Moreno, una pelea, gritos. ¿Qué pasa? Los dejamos acá con Caburo y su blues. No se peleen, se. Se pelean en Moreno y Brown. Se pelean en Moreno y Brown. Ella grita, él se quiere ir. Él se va, ella se rayó para perder, pero se pelearon en Moreno y Brown. Se pelearon en Moreno y Brown. Él se va, ella enloqueció. Ella grita, enloqueció. Soy un espía detrás del vidrio aquel, en el bar de la esquina de Moreno y Brown. En el bar, Charlie Brown. En el bar, Charlie Brown. Se pelearon en Moreno y Brown. Él se va, ella enloqueció. Ella grita, enloqueció. Soy un espía detrás del vidrio aquel, en el bar de la esquina de Moreno y Brown. En el bar, Charlie Brown. En el bar, Charlie Brown. En el bar, Charlie Brown.